13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. ¡13! ¿Qué te parece? 13. Una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Como siempre, difícil remar después de tanta adrenalina y... Bueno, pero son hay que cortar un poco. Claro, por supuesto. Porque, viste, si no es... Hay que cuidar las cosas. Hay que saber cuando es el momento dice, basta, hasta acá. Si no, uno... No toda la carne al asado. Bueno... No te voy a decir buenas noches de nuevo porque hace tres horas que estás acá. Infiltrada, o sea, acá. Claro, hacemos como empezamos, que recién llegamos. Claro. Bueno, estamos aquí en Casa 13, como siempre, lunes. No sé si llueve o no llueve. No, dejó de llover. Esperemos que se seque la ropa de Paula, que está colgada acá en el living. En el estudio de la radio. En el estudio de la radio. Que... Sobre nuestro micrófono está colgada la ropa de nuestra residente. La residente, que se va el miércoles. La vamos a extrañar. Wow. Fue bueno su pasaje por la casa. Le vino bien. Cuando dijo que quería venir, dijimos, sí, Paula, vos tenés que estar en la casa, así que... Yo tengo la impresión de que todos los residentes se van bien de Casa 13. Y no es porque esté sentado acá ahora. No digo esto. O sea, mi impresión. Me parece que todos se han ido contentos. Sí, creo que tenemos una especie de protección, un aura ahí en la casa. Yo no sé si el espíritu, el enano, el pinocho, lo que hay, no sé qué es. Pero unos residentes de lujo. Y eso que no los googleamos tanto, ¿eh? Va, mentira. Pero, no sé, gente se va contenta. Conoce gente. Produce. Se enamora, se desenamora. Bueno. Eso es Casa 13, carajo. Eso es Casa 13. Ahí me viene la pregunta, ¿no? Yo sé que ya se termina el año. ¿Hay algo para el año que viene en cuanto a residencias? ¿Programado específicamente? ¿No? No, tengo que... Voy a aprovechar ahora. Sí. Ahora me hace el clic, sinapsis, las neuronas. Hoy suspendimos un taller, que era el de escritura para artistas, de todas las disciplinas, que iba a dictar Josefina Suaín. Ya para adelantarlo, pues algunos lo decidimos suspender porque no hubo mucha cantidad de inscriptos y es preferible que pasemos para el año que viene. Bien. Marzo, a mediados de marzo, taller de escritura para artistas para arrancar el año así bien pilas. Viste que también ahora fin de año está todo el mundo agotado, medio cansadito, sí, qué sé yo. Bueno. No agotados y ocupados. Sí. Y yo le pido a la gente que deje de crear cosas nuevas a fin de año para hacer en el año. Si son para el año que viene, para el año que viene. Pero ahora no, ya está, estamos cansados. Bien. Bueno, hablando de gente agotada y ocupada, más ocupada que agotado, le mandamos un beso a Eva Filkenstein, que está preparando su muestra para el próximo viernes. Sí. Y seguramente nos está escuchando y estaría bueno que nos pase algo de información para más tarde contar. Bueno, puedo hacerme autobombo también, que me olvidé de hacérmelo en el programa. Bueno, pero después, te paso un bloque. Dale, ¿te parece? Dale. Un abrazo para Seba Maturano, que debe estar llegando. ¿Qué pasa a Córdoba. Seba? Fue a Mendoza. Ah, está en su tierra natal. Y bueno, se quedó para votar y llegaba ahora, pero bueno. Julián Reynoso está en una reunión que ya nos va a venir a contar. Que ¿de están qué tramando están maquinando en del el otro lado de la pared del estudio? El séquito de chiquillos. Bueno, y vamos a lo nuestro. Hoy no tenemos... Carmen, quédate tranquila que Julián está acá. Lo estamos cuidando. No tenemos invitados en el living, pero aprovechamos para... Vamos a emitir una entrevista que grabamos hace varios meses de un grupo de artistas latinos que están viviendo en Canadá, el grupo Disfagia, que estuvo haciendo una residencia acá en Córdoba, en La Cúpula. Bien. No estoy seguro si la residencia era nada más que lo de La Cúpula o tenían otras actividades, ¿sí? Una chica, la persona seleccionada por Red de Residencias Iberoamericana para hacer el trabajo de coordinación Cadija de Paula, me estuvo preguntando por los canadienses, por si habían estado residiendo en Casa 13. Bien. Yo le conté más o menos que habían estado en La Cúpula, no tenía muy bien en claro que en la casa no habían estado, pero porque conocí a algunos de ellos. Sí. Ya después vamos a subir al blog el audio de este programa y la lista de los que integran este grupo. No los emitimos en vivo en su momento porque no logramos coincidir horarios para que estén un lunes sentado aquí con nosotros, pero bueno. Pero también es como... Es gente que estuvo trabajando radio, como un mes y pico en Córdoba. Sí. Bueno, ya lo dije, la gente de La Cúpula, con Jorge, con Robert, y son Julieta María, Edgardo Moreno, Alexandra Yelis, Ulises Castellano, Arlan Londoño, Jorge Lozano y Sky Godden. Sky Godden en realidad es la única canadiense, el resto son la mayoría, si no me equivoco, colombianos que viven en Canadá. ¿No puede ser guatemalteco? Por ahí. Creo que sí. Sí. Uno es así como del Caribe. Sí, Centroamérica. Centroamérica. Y además de sus obras como artistas, tienen un trabajo así por pequeños grupos entre ellos mismos con latinos emigrados a Canadá, obviamente, y que están en situaciones así un poco precarias o que no terminan de acomodarse. Mejor, su situación como extranjeros, digamos, claro, Canadá. Cosa que no debe ser muy fácil, ¿no? Ir a Canadá y ser un extranjero y poder vivir. Sí, bueno, sí, tú por ahí tengo, no sé la experiencia de estos chicos, pero uno se echa en los comentarios como reciben gente en Canadá. ¿Cómo la reciben y cómo la tratan después? A diferencia de otros países, no sé. Habrá que escuchar la entrevista. Y a la vez también cuentan un poco lo que hacen ellos desde allá con sus países de orígenes, cómo interactúan con eso. Así que, bueno, vamos con eso. Con la entrevista. Con la entrevista, que dura unos cuantos minutos. Esperen que acomodo aquí. Ahí está. Después vamos a ir con Espacio Crítico, que tenemos varios audios. Todos los audios coinciden sobre la muestra de Belkis en Colamieri. Ajá. La muestra allá en la fotogalería. En la fotogalería de la Facultad de Ciencias Económicas. Económicas, exactamente, en Ciudad Universitaria. Y vamos a terminar... No sé, vamos a ver si logramos que Julián nos cuente qué están tramando del otro lado de la pared. Sí, los vamos a... O sea, los vamos a obligar. Los vamos a obligar. Así, los vamos a sentar acá y que cuenten. Vamos entonces con eso. Vamos. Fagia de, de Canadá, Toronto, sí. Harlan, Alexander y Jorge. Y bueno, están trabajando hace cuánto, un mes en Pink Córdoba. Sí. Sí, aproximadamente, con la cúpula y en la Ciudad de las Artes. Creo que vos sos como el líder del grupo o es una idea mía. ¿Jorge? ¿Tiene la palabra? No, soy coordinador. Era el coordinador porque ya se acabó. Básicamente, sí, se inicia. Soy el coordinador porque solicité y escribí la aplicación para conseguir el dinero para ello. Entonces hice las conexiones iniciales con Jorge Castro en la cúpula y por esa razón seguí coordinando, pero todos somos como cabeza, cada uno es cabeza. O sea, el grupo nació de un acuerdo mutuo entre todos. Somos amigos, conocemos el trabajo mutuo allá en Toronto y decidimos fundarnos para este proyecto. Y el concepto de colectivo que tenemos es colectivo que se arma y se desarma y cada uno hace trabajos individuales, no es un colectivo para hacer un trabajo conjunto. Entonces hay un nivel de autonomía, pero en este proyecto ha sido muy interesante porque durante el mes aprendimos a conocer la metodología de trabajo de cada uno más, con más profundidad, porque estábamos viviendo en el mismo espacio básicamente. Entonces al final sí, sí se compone como cierta colectividad. Ah, mira, yo tenía idea que ya venían trabajando hace un tiempo y coincidían en este viaje. Pero... No, hemos trabajado en proyectos conjuntos, pero como colectivo, como grupo, no. ¿Es la primera experiencia? Es la primera experiencia de aquí, sí. Pero allá, por ejemplo, yo he trabajado con Arlan, con Alexandra, con Julieta, con Edgardo, cada uno por separado y en diferentes proyectos, pero no como colectivo. ¿Y todos son videoartistas? No. No, Ulises Castellanos es performer, Alexandra trabaja fotografía, video también, Jorge es un video también, Julieta es como video también, Edgardo es músico, Edgardo Moreno, Sky vino, que es una novia de Ulises, ella estudió curaduría, química y curaduría, y yo trabajo en curaduría y también. Más que todos haciendo intervención en el espacio público. Lo que nos unía a todos era como el video. O sea, todos estaban de una forma u otra, quizás hace parte más el video. Todos tenían como esa cosa en común. Y nos hemos mostrado unos a otros. O sea, Jorge, cuando era director de los filmes, nos invitó a participar como artistas. Nosotros también nos tomamos trabajo de Jorge, de Alexandra, de todos. Pero lo único que nunca habíamos trabajado con él es el campo. Pero nosotros sí. Y nosotros sí. En los talleres también, porque también todos hacemos talleres. Talleres de video con jóvenes marginados, en zonas marginales. En el caso de Alexandra y el mío, en Colombia, en Panamá y en Canadá, con los jóvenes latinos. De los que se llaman, de los que vienen los guetos, básicamente. Tiene una situación muy precaria en el sentido de que de muy jóvenes los meten a la cárcel por solo juntarse, los acusan de ser pandilleros, ¿no? Y comienza el proceso de encarcelamiento. Pero son jóvenes muy talentosos y nosotros llegamos a esas comunidades como facilitadores más que como profesores y los ayudamos a. Que ya tienen el talento, ya tienen la información visual, es muy fácil hacer esos talleres con pocos recursos y ellos producen trabajos. Y los resultados han sido muy buenos en los tres países porque ellos son basados en la autorrepresentación y en el autoaprendizaje, básicamente. Nosotros solo le damos pequeñas herramientas para que ellos puedan continuar, al menos conceptualmente, seguir trabajando. Y que si no tienen una cámara de video, pueden usar el celular, y si no tienen celular, pues que escriban. Pero que se motiven a ser creadores, y todos quieren serlo, básicamente, es que no han tenido la oportunidad, entonces los resultados son muy buenos. Yo diría por ahí el 70% de ellos cambia su visión y dirección. Muchos de ellos, de hecho, los de Canadá, en el caso de los talleres que tenemos con Alejandra, ya nos han quitado el trabajo porque ellos están haciendo los talleres y tienen más acceso. Claro, me parece muy bien, ¿no? y ese es el propósito, ¿no? Básicamente, de que ellos tomen el liderazgo. con sus propias comunidades porque las entienden mejor que nosotros. Claro, tiene parte. Alan también trabaja en talleres con Julieta. Edgardo Moreno también ha hecho talleres de sonido y música en las escuelas con jóvenes. Y Ulises también talleres de fotografía. Que son como iniciativas que, como inmigrantes, no sé, todos terminamos como transmitiendo el conocimiento, básicamente. Es como casi como una necesidad cuando vivís fuera de tu país y vivís rodeado de comunidades inmigrantes latinoamericanas, entonces siempre está como la necesidad de aportar un poco, de compartir un poco los recursos y el conocimiento que uno tiene, que es una posición política también, ¿no? Obviamente, es una posición política y eso nos une también mucho a todos nosotros que, fuera de que el trabajo no es político, tiene un contenido político, una posición política, tiene contenido, mejor dicho. No política en el sentido tradicional, sino de que es una posición filosófica, política, acerca de qué somos y cómo creamos nuestra propia voz, nuestro propio espacio, en digamos, en Canadá, en una sociedad donde, de cierta manera, somos también marginalizados, estamos en la periferia. Por mucho que tratemos de participar, hay una cultura dominante que, por ser inmigrantes, ha sido una lucha para poder que nos acepten, y por eso creamos las organizaciones que creamos, porque hay una ausencia de representación de los trabajos latinoamericanos, no solamente los locales, pero también internacionalmente. Entonces se creó Alucine, que es un festival de cortometraje, y se creó Ifagia, y se crean los talleres precisamente para motivar a la comunidad. Claro, pero la comunidad es importante, o sea, el número de personas es importante. Total, además sí. Es como un pie de fuerza, ¿no? Porque sin comunidad no puedes existir, y entonces y es tan, la comunidad de nosotros está tan dispersa, porque vos cuando vivís fuera de tu país tenés un sentido, no tenés, vivís en un país, pero no tenés el concepto de nación, sino de comunidad, hasta ahí te llega. Claro. Entonces se llega a lograr. Y la comunidad, pues es una cosa muy compleja, porque la comunidad latina es tan diversa, ¿no? De tantas culturas, tantas divisiones sociales, políticas, que hacer comunidad es un trabajo bastante, bastante fuerte, y además hacer comunidad con otra comunidad que está con menos privilegios que nosotros como artistas, donde sabemos que radica mucho talento. Entonces hay que ir allá como a canalizar eso, a tratar de que esta gente se mueva, de que comiencen a crear, porque entre más espacio abramos como comunidad cultural, más acceso tenemos también a conseguir fondos para seguir haciendo proyectos, y que ellos, los participantes de los proyectos, también puedan conseguir fondos, que es muy importante para que ellos los sigan multiplicando. Ya. ¿Todos estos talleres tienen un aporte o ayuda del Estado canadiense? No, por ejemplo, nosotros comenzamos los talleres sin ayuda. Y la diferencia con los otros talleres es que los talleres de Alucine, los que daban Jorge y Alexandra, ya existían cuando nosotros llegamos. Entonces nosotros decidimos ir a como, y todo, o sea, porque también hay otros festivales latinos, entonces nosotros decidimos abrir un espacio donde no estaban los otros. Y era, no, los talleres que nosotros hacemos es obligar a los jóvenes a que decidan un solo proyecto y entre todos trabajan, que es diferente al proyecto de Alucine, que es de autorrepresentación. O sea, cada muchacho hace su video con la ayuda de los otros. En este, todos tienen que dividir uno, y es intervención en el espacio público, que era lo otro que no, para no aparecernos, para poder que. Y los primeros talleres nosotros los dictamos sin ayuda de nadie. Por ejemplo, no nos invitaron a Mérida y fuimos allá y trabajamos también en ese sentido de poner a todos los jóvenes a trabajar en una sola cosa. Y se enseñan video, fotografía o performance, pero no sabemos en qué va a terminar. Puede ser un performance, puede ser un video, puede ser una foto, todo depende de como la decisión del grupo. ¿Y cómo está siendo esto recibido dentro de la comunidad y el resto de la comunidad artística? Como de nosotros, nos han invitado a exponer qué será la idea, que no es original. Hay otros grupos que trabajan en eso, y es los jóvenes al mismo nivel de los adultos. Nos han invitado a exponer a tres partes o al mismo nivel de artistas profesionales. Y son jóvenes los que hacen las intervenciones. Son muchachos entre 11 y 19 años. Los de Alucine, los talleres de Alucine comienzan también sin financiamiento, básicamente, con iniciativas individuales. y luego en Canadá conseguimos financiamiento, y lo que nosotros hacemos es les pagamos a los participantes, digamos, creo que por ahí $300 o $400 mensuales por 2 semanas que duran los talleres, y les tenemos que pagar para que ellos puedan asistir a los talleres, en el sentido de que les da la posibilidad de dedicarse absolutamente a los talleres y dejar los trabajitos que ellos tienen, que siempre tienen trabajitos por aquí y por allá para poder sobrevivir. Entonces, como para compensarlos y asegurarnos de que tienen participación. Además de eso, es un trabajo, ¿no? Es un trabajo de 9 a... hasta que se acabe. Comienza el primer día a las 9 de la mañana y no termina hasta el último día, porque es una cuestión también de absoluta dedicación, porque son 10 días para producir un trabajo que nosotros nos aseguramos que sea hecho muy profesional y que se pueda difundir, como dice Arman, que sean, pueda salir más allá del marco local, que se presenten en festivales. Los de Colombia los ha mostrado mucho en la televisión por demanda popular, por ejemplo, en la televisión de la Universidad del Valle en Cali, los mostraron por un mes seguido. Los chicos de Colombia los han invitado a universidades, en varias universidades de Cali, a que muestren los trabajos y hablen de la experiencia de ellos a los departamentos de cine. Los de Canadá, por ejemplo, hay dos. Uno se ganó un premio y estudió cine por 2 años, le dieron una beca con uno de los videos que salió del proyecto. Y otra, nosotros les hablamos mucho acerca de educación. En acceder a la educación en Canadá no es tan difícil, porque si te acepta el colegio te dan becas, aunque sea, y préstamos. Entonces, si aunque uno sea, quiere estudiar, puede decir, sí, aunque sea, con tal de ser residente. Mínimo, ¿no? Mínimo ser residente. Entonces, de ahí, por ejemplo, hay una chica de uno de los talleres que ahora está estudiando periodismo. Los otros se han organizado como en cooperativas y están haciendo producciones de... En Canadá están haciendo producciones de video, o sea, hay todo un rollo ahí de profesionalización de lo que ellos han aprendido, y nosotros seguimos en contacto con ellos. Cuando no hay dinero, yo voy a Colombia y si necesitan, yo subo a los barrios, que ya me conocen muy bien, yo voy y les enseño cosas nuevas. También los equipos que quedan de Canadá, de los talleres de Canadá que se vuelven obsoletos, yo los llevo y se los doy. Por ejemplo, ahorita hice un viaje a Colombia, les di 2 cámaras DV de 3 chips profesionales, básicamente, que las usábamos antes, y computador y todo. Entonces ahora están ellos felices. Hay uno que está haciendo un largometraje con una de esas cámaras ahora, y también ellos comparten mucho los equipos que les damos con otros jóvenes de los barrios. Entonces es como nutrir un poco lo de Colombia con lo que se consigue en Canadá, y que alejandran un poco lo de Panamá, porque eso también es muy interesante. Cada taller tiene una realidad muy particular dependiendo del lugar donde se haga. Por ejemplo, en Toronto, me voy a devolver un poquito más, en Toronto hay diferentes, dentro de la comunidad latina, slippery acts, touching a heart. balanced on slippery ass. Nutrir un poco lo de Colombia con lo que se consigue en Canadá y que le hagan un poco lo de Panamá, porque eso también es muy interesante. Cada taller tiene una realidad muy particular dependiendo del lugar donde se haga. Por ejemplo, en Toronto, y me voy a devolver un poquito más, en Toronto hay diferentes, dentro de la comunidad latina hay varias realidades. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que los chicos latinos tienen uno de los porcentajes más altos de salirse de la escuela. ¿Okay? Entonces, uno, o no van a la escuela o llegan hasta cierto nivel, pero a la universidad no van. Entonces, ¿qué ha sucedido con nosotros? Y es muy interesante, todos acabamos de terminar maestrías, entonces hemos estado ya en la escuela, lo cual ha sido un gran ejemplo para ellos. Es como que nosotros estamos en la escuela, sí podemos, somos latinos y los latinos sí vamos a la escuela. Entonces, hay un porcentaje de chicos con los que trabajamos que están cerca de pandillas, están cerca de las cárceles, como hay otros que están de pronto como en la mitad, pero que no van a la escuela, y damos dos talleres. Un primer taller es como de encuentro con el medio, y hay un segundo taller en el que van a hacer ya un trabajo más profundo, pero entonces tienen ya dos obras. Si tú tienes dos obras, con estas dos obras puedes acceder a pedir becas para que te den dinero para seguir trabajando o para entrar a la universidad. Entonces, muchos de los chicos que ya han estado con nosotros ahora están entrando a estudiar artes, periodismo, letras, no sé, muchas cosas. ¿No? Otra realidad ha sido, por ejemplo, Panamá. Panamá, yo estuve trabajando 2 años. Claro, allá era como con las uñas, mucho con mi equipo allí, si no hay dinero canadiense. Un poquito sacando con una oficina del Estado local. Empecé con video, pero resulta que los medios, el medio más cercano es la fotografía. Entonces, y me quedé más trabajando con la fotografía. A la final, los chicos venden sus fotografías como el souvenir del barrio. Y se creó un movimiento fuerte y siguieron trabajando, ¿no? Sí, pues, salen a las plazas a vender las fotografías. A barrios que nadie puede acceder, básicamente, porque nadie puede entrar a esos barrios. Claro, claro, los barrios. Con esas cámaras. Y los trabajos fueron mostrados durante todo un año en el canal del Estado, ¿no? Y también lo han usado para la UNESCO. ¿Cómo la... Ah, sí. Hace 2 años hubo un encuentro de la ONU y cada país tiene que ir con un, o sea, como con el resumen de la situación del país, y mandaron consecuencias, que es el nombre de este taller. Eran unos 10 videos y los mandaron como muestra de la situación política, social, vista desde los chicos. Vista por ellos mismos. Por ellos mismos. Fantástico. Claro. Sí. Y me invitaron para hacer un taller de medio ambiente, pero pues, ¿cómo vas a hablar de pronto de la comunicación o de la contaminación del canal de Panamá cuando tienes pandillas alrededor, cuando económicamente donde no hay plata, hay muchos tan armados problemas, ¿no? Sí. Mucho más graves que la contaminación que existe. Sí. Estos talleres pueden verlos en consecuencias.org. Eso te iba a preguntar. Importantísimo. Consecuencias.org y en jorgelozano.ca. Ahí pueden ver los talleres. ¿Y Inifagia? ¿Y Inifagia están? Workshops. Otra cosa que les quería decir era que, bueno, no solo fueron talleres con niños, la diferencia también es que nosotros comenzamos solo con latinos. Ahora trabajamos con todos los clases migrantes. La mayor parte del grupo último que trabajamos era de Tíbet. ¿De Tíbet? La zona, el barrio donde vivimos, las cuadras donde vivimos, mayoría son inmigrantes tibetanos. Entonces eran tibetanos y colombianos, y era como el éxodo de los dos, que era como lo que unía. Esa era una parte. Lo otro fue que también comenzamos a hacer una exposición que llamábamos evento digital. El primero lo hicimos con solo latinos, y el primer taller que dictamos fue a artistas latinos. Julieta dio el taller, y era trabajar desde la idea inicial hasta terminar con un trabajo en web, usando flash o con el director. Sí, con esa utilizamos flash y HTML. Era como introducir nuevos medios. Estábamos trabajando en otras áreas. Fue hace 2006. En el 2006, una tercera parte de todo el proyecto fue con jóvenes latinos, artistas. Y el otro trabajo importante era, comenzamos también exponiendo solo latinos, y el segundo nos abrimos y ya no seguimos hablando con latinos, sino con inmigrantes. Y el último seguimos mostrando gente latina como principal idea, pero ya como mezclas, porque si uno se queda solo con los latinos, queda como también aislado. Claro, en realidad los otros también están en una situación similar y han emigrado por situaciones bastante similares. Pues, era como otro acto que hizo Lucine, que nosotros también era mostrar a los latinos que no tenían espacio en otro lado. En este momento nosotros estamos cambiando porque ya pues todos los grupos con los que trabajamos ya es reconocido, entonces la función de organizar exposiciones para mostrar ya no. Entonces estamos cambiando de organizar exposiciones a producir proyectos. Entonces estamos produciendo un CD, vamos a producir una revista. Entonces, a partir de producir proyectos con artistas más que a organizar eventos. Y los talleres los vamos a reactivar. El año pasado no pudimos porque estábamos terminando la maestría y era imposible estudiar y trabajar. Y trabajar con los talleres. Porque requiere mucha atención. Sí, me imagino que un trabajo de participar en estos talleres con esas comunidades debe ser bastante intenso, ¿no? Sí, y te debe cambiar a vos mismo y a tu obra. Son muy intensos. Yo normalmente termino... Después de uno o dos talleres de eso, no quiero volver a hacer talleres, como intensos. Siempre me toca volver como a reconstruir otra vez. Y es que son muy intensos y son muy fuertes. Por la misma, no te das cuenta de toda la experiencia de toda esta gente. Y obviamente, Alan tiene razón, lo de diversificar un poco culturalmente las personas, ¿no? Pero la cuestión es de que a través de los latinos tú también te das cuenta de lo que está pasando alrededor con las historias de ellos, de la relación de ellos con las otras comunidades. Entonces, porque ellos viven en lugares donde viven gente de casi de todas partes del mundo. los tamiles, los hindúes, los jamaiquinos, los africanos, nosotros, bueno, casi todos los países, en áreas donde al final están atomizados también. Y puede que existan relaciones entre ellos, pero la mayoría son relaciones como de duda, de desconfianza. Entonces hay problemitas entre las comunidades jóvenes y se tienen que juntar en pandillas de todas maneras, porque es la única manera de sobrevivir, para estar tranquilo, ¿no? Tienes que juntarte con los tuyos. Sí, en caso de que necesites defensa, entonces ahí llamas al grupo, pero... ¿Qué implica este concepto de pandilla? Ah, pandillas son jóvenes... Sí, hay pandillas. Depende de qué país sea, ¿no? Porque pandillas puede ser... Básicamente, como lo usamos nosotros, es jóvenes que se juntan, se unen, para defenderse o para atacar, básicamente. ¿Defenderse de qué? Defenderse de los otros grupos de jóvenes que los atacan. Entonces, también tiene que ver mucho con el concepto, ellos, la familia de ellos siempre, porque son inmigrantes, son pobres, trabajan mucho, entonces esos jóvenes están muy solos en esos lugares, y en la asociación con los otros jóvenes, ellos forman familias. Es como un reemplazo de la ausencia de la familia. Y en la calle, pues necesitas eso, ¿no? Y viven en las calles. También se pueden unir para traficar, para vender drogas, para comprar armas, para... ¿no? Porque sí hay pandillas organizadas, pero hay todos los niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Toronto existen la Mara Salvatrucha. Y la Mara Salvatrucha son pandillas ya muy organizadas que vienen de El Salvador. Y de hecho están... Y que tienen relación continua, ¿no? Con Salvador. Con Salvador y controlan casi todas las cárceles de Salvador para arriba, hasta en los Estados Unidos. Son muy poderosos, tienen mucho dinero. Entonces ellos abren como ramas de estas pandillas, pero no todos son eso, ¿no? Algunos caen y trabajan para ellos y consiguen dinero. ¿Y cuál es la relación entre... Totalmente, pues siempre están en contra, ¿no? La policía siempre está... es que eso es compleja la situación, porque hay un lugar donde nosotros trabajamos que se llama... Jamestown. Y tú entras a Jamestown, es una cosa surrealista, porque son casas de como de un piso con corredores y arbolitos y todo, pero entonces tú ves gente musulmana, gente de todas partes del mundo, en un lugar muy pequeño. Pero tiene una ha tenido muchos problemas de violencia y de pandillas que controlan los barrios, que controlan el barrio. Y muchos de esos son pandillas, en este caso, de negros de Jamaica, de jamaiquinos que llegan. Y ellos controlan también el negocio de las drogas, el negocio de las armas. Y entonces de la policía llega... con el concepto de que todos los jóvenes son pandilleros. Entonces, los latinos, digamos, si se unen por un lado, la policía llega y el hecho de estar juntos en grupos, son acusados de ser pandilleros. Entonces, así no hayan hecho nada. Y se los pueden llevar a la cárcel por un tiempo detenidos por pertenecer a una pandilla. Y pertenecer a una pandilla significa estar en una esquina con los otros. Entonces, cuando estás en un grupo, pues hay otros grupos, a veces hay peleas. Y ya de hecho hay una pandilla, hay peleas, entonces es la pelea de una pandilla contra otra pandilla. Pero son grupos. Entonces es como muy difícil decir si de verdad son pandillas o no, ¿entendés? Sí, además de dar distintos tipos y... No, porque la gente así, por ejemplo, controlan las cárceles, determina grado de poder, que determina complicidad con la policía, con el Estado, debe existir en algún momento. Ah, sí, en las cárceles existen todo eso. Pero es que también es como una cosa cultural. Canadá es una cultura, Norteamérica en realidad es una cultura de la culpa. Si alguien comete algo, esa persona tiene que ir a la cárcel o pagarlo y lo persiguen hasta... Es como ese caso. Y lo otro es que la sociedad canadiense es una sociedad controladora. Más controladora, bueno, que digo yo, que en Colombia, ¿no? El licor te lo venden en una tienda que es del gobierno. uh-huh. y hasta determinadas horas, el cigarrillo, o sea, es una sociedad totalmente controlada, nada se puede salir del esquema, y no es que ellos, o sea, las pandillas no las hacen, son grupos de jóvenes, simplemente si salen del esquema, no es permitido. Es, en Canadá es una estructura muy fuerte, donde nosotros una vez lo hablamos con un amigo del Líbano que decía, Canadá es como que aquí es el juego, venga y juegan, y usted dice, yo quiero cambiar esta reglita, le dije, no toque, claro, que el juego está armado. Usted juega, es permitido, o sea, tiene, tiene comida, salud, educación, pero la regla no se toca, no, eso no es discutible. Y usted viene y juega, pero usted juega ya. Claro, está tu lugar, tu rol en el juego. Es como nosotros aplicamos, yo estoy en contra del, hicieron hace poco el mes del artículo, del mes de ¿qué se llama? De la herencia. Identidad latina. Identidad latina. ¿Y por qué? O sea, todos los días, no tiene por qué ser un mes. Claro. El mes del negro o el mes del latino. Claro. Le dan un par de privilegios durante ese mes. Ridículo, o sea, claro, tiene que ser en contra de, porque eso crea segregaciones. Vamos a hacer una beca, entonces usted lo primero que le preguntan es de color. Sí. Y si es de color, eso, y eso es una cosa que dicen, usted quiere, ¿no? Desde, es decir, yo lo que estoy diciendo es que desde la estructura hay una cosa de control, ese control no se discute, y las diferencias culturales son el principal problema. Una amiga colombiana hizo la tesis de doctorado sobre, se fue a investigar en las cárceles porque estaban presos, y la mayor parte de los presos latinos, era, estaba haciendo específicamente con los colombianos, porque no conocían las leyes. Y por pendejadas, por pendejadas, de verdad, que son cosas que es absurdo cuando uno habla precisamente con los jóvenes y te cuentan por qué terminan en la cárcel. Y hay algunos que incluso han ido, han estado casi en todas las cárceles de Ontario, cuenta él, y todavía no tiene cargos. Sí, o sea, eso lo llevas por 6 meses, por 3 meses, cada vez se lo llevan por más tiempo porque ha estado 3 meses. Claro, porque ha estado, sí, entonces, lo que pasa es que Canadá, así como dice Alan, es un... de control, yo diría más que de control, es de autocontrol ya, yo creo que ya ha pasado a otro nivel, y creo que esa es la intención básicamente de los estados ahora, es infundir tanto control en la gente que la gente termina autocontrolándose. Entonces cada vez es más difícil el que la gente vea de que hay posibilidades de cambio, y entonces cuando, y como dices, pasarse de ciertos límites ya significa estar ilegal. De hecho es una cuestión que ahorita se está peleando mucho, y eso tiene que ver mucho con el cosito ese que yo hice de las hojas de que nadie es ilegal, porque ese es un movimiento que hay en Canadá que se llama Nadie es Ilegal, y es precisamente tratando de redefinir las leyes de inmigración en Canadá, que son bastante duras, y darle derecho a toda la gente que le llaman ilegales, que no, que por qué tiene que ser ilegal, ¿no? El concepto es... ¿Y esos jóvenes que trabajan con ustedes son inmigrantes, o sea, inmigrantes o hijos de inmigrantes? Hijos de inmigrantes en su mayoría, y ellos son más canadienses que nosotros de cierta manera. Claro. Y por eso es que tan interesante es que si tú les das las herramientas, ellos vuelan, porque ellos son creados por más capitalistas que nosotros, ¿entendés? Claro. Ellos, ya hay uno, por ejemplo, que me acabo de acordar de él, que él era cristiano. Porque en las cárceles, los primeros que van a las cárceles son los evangelistas. Entonces ellos salen cristianos, ellos salen cristianos. Aquí también. Sí, así, yo creo que en todas partes. Entonces ellos salen, y este era cristiano, bueno, el primero lo hizo con ese tema, y ya la segunda vez le dijimos, mira, cambia el temito un poquito, porque no te estás limitado en lo que estás haciendo, porque la gente siempre lo va a leer como eso, y te quitas, ¿no? Deja, bueno, él hizo otro trabajo, pero él creó con todo lo que, una industria de producción de videos para los evangelistas. Ese estaba haciendo dinero, ese sí se disparó, sí, claro, y tenía estudio y todo ese rollo, ya estaba manejando toda la industria de la producción de, no sé qué estará haciendo ahora, pero él está yendo muy bien. Pero eso está bien, ¿entendés? Porque pues tiene derecho a existir y tiene derecho a creer en lo que crea. Lo que pasa es que dice está bien, pero se siente así un rencor en el fondo, ¿no? Por culpa mía, ¿no? Ahora que se está inseminando. No, pero son personas muy lindas, de verdad, y uno se encariña mucho con ellos. Y tratamos nosotros, ¿no?, a veces hay que tener como distancia porque ya te convertís ya como en... ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, los equipos que nosotros tenemos ahorita, cuando no se usan, si ellos presentan una propuesta, nosotros los prestamos. En este momento están usando dos de los computadores. Y les prestamos los trípodes, las cámaras, y a veces es como cansón porque todo el tiempo te están llamando, entonces hay que traer el trípode, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, es parte de hacerlo. Claro, es cansón, es difícil, como dice Jorge, ¿por qué? Porque no trabajamos con una organización donde haya una casa, como aquí, por ejemplo, que tú sabes, okay, puedo ir a la casa y me llevo el equipo, o lo presto, o lo alquilo. No, esto somos nosotros. Somos nosotros en la casa con nuestros equipos. Es un trabajo como, o vamos con como el equipo nómade, nuestro. Exactamente. Y no es fácil hacer conseguir dinero, en general es dificilísimo. A veces la gente me pregunta, a veces cuando hablo con gente de aquí, porque yo ya vivo allá y vamos viendo la realidad de todo medio. 妈，我的心中有你，甚至你去飞升发现，甚至表现在高兴后面， 高兴后。 生站在不度过那一天，超越那一天，超越那一天，结束这简单的超越那一天，度过那一天，度过那一天，我们的伤难的度过那一天，超越那一天，超越那一天，结束的艰难的超越那一天。 Pena pisar este tema, pero inevitable. Bueno, esa era la entrevista a nuestros amigos canadienses. ¿Usted escuchó así? ¿Me escucho mal? Porque yo abrí acá el blog. No, no, se escucha mal el audio. Ah. A ver, espérame. Bueno, esa era la entrevista. Lo que dijimos, habían estado haciendo una residencia aquí en Córdoba, en la Cúpula, en Ciudad de las Artes, etc. Sí, estuvieron un buen tiempo. Un mes largo. Y en Casa 13 presentaron una revista. Claro. Sky. Claro, Sky presentó la revista. Tenés razón. No recuerdo el nombre, pero sí presentó. Sí. Un domingo se presentó. Bueno. ¿Qué más? Iba a decir algo que me olvidé. Bueno, espacio crítico. ¿Sí? Sí. Hoy, lo que dijimos antes. Hay dos personas que escriben del grupo de Espacio Crítico, Florencia Agüero y Jessica Agustina Gómez. Como dice Eva en el mail de info que nos pasó, ambas coinciden en la muestra de Belkis. Un beso para Belkis. Abrazo y beso, así grande. Muestra que se denomina Una deriva, un lugar, otra mirada posible. La muestra fotográfica en la fotogalería de Ciencias Económicas, en Ciudad Universitaria. ¿Viste la muestra? Sí, la vi. ¿Te gustó? Sí. Mucho. ¿Sí? Acá la crítica residente brasilera. Residente crítica. A ver. ¿Querés trabajo? Por favor. Expláyese sobre la muestra. Me parece una mirada también más desde afuera y latinoamericana. Cri, cri. No, me gustó mucho porque las fotos están expuestas no por ciudad o algo así, solo están juntas por una cuestión de deriva mismo. Como no hay una escolha Non mi pare che hai una scelta come pragmatica delle foto, dove stanno, per dove vanno, solo come miradas, che è come una mirada 360, che sì, che dà una volta e saca foto, non so, mi gustò molto, è molto libero. A mí lo que me pasó, como una primer mirada y había algo como familiar, o de ambiente, digo, esto es Córdoba o no, pero poner en duda y ver desde otro lado, como descubrir y reencontrar otros... Sí, las fotos de Alberdi son maravillosas. Sí. Bueno, y me... Extrañamente maravillosas. Es un lugar que uno lo conoce y a la vez, o sea, si sabes quién es Belki, sabes dónde vive, y es Alberdi, pero claro, es como que... pero eso, lo bueno, digamos, que algo conocido para uno está extrañado ahí y se lo ve distinto y hay que volverlo a mirar y redescubrir, no sé, y a través como hay otro ojo, solo Belki lo puede mostrar. Bueno, ahí creo que resolví el problema de audio que se escuchaba para la mierda. Bueno, vamos con los textos críticos. Escritos, leídos, grabados por Florencia, crítico, sí, Agüero y Agustina, y Jessica Agustín. Y volvemos. Una deriva. ¿No es acaso la memoria una deriva incansable? Un lugar. Conocí a Belki en Casa 13 en el 2005. No recuerdo bien en qué circunstancias llegamos ahí con Luciano, pero seguramente nos condujo la curiosidad. No entendíamos nada del funcionamiento del espacio, pero hubo un domingo de mates en el patio que comenzó a aclarar el panorama. Ella había preparado una torta. En el 2006 organizamos Casa Rodante, un encuentro para conversar sobre la producción artística de Emilce y Ana Sol. La idea era armar un proyecto que pudiera tener continuidad en la casa y en algún sentido quedarnos allí. Tampoco recuerdo exactamente cómo nos conocimos con cada una de las personas que asistieron ese día. Intuyo que compartíamos la búsqueda de un espacio de formación alternativo al de la escuela, una búsqueda similar al espíritu con que nació Casa 13 en 1993. Belki participó como comentadora. Un lazo. El primer té en la casa junto a muchas de las personas con las cuales hoy trabajamos allí. Ella había comentado anteriormente que la sala de exposiciones habría de convertirse en comedor, justamente para tomar té y encontrar. Otra mirada posible es la mirada desde abajo o desde el costado, la mirada desde las manos o la mirada que pretende que nadie la está mirando. Todas estas miradas quedaron asentadas en las fotografías estenopeicas de Belki. Durante casi un mes, las fotografías en blanco y negro, dispuestas en la sala de la fotogalería, miraron a los espectadores desde su silencioso lugar, otro lugar más allá del cuadro. Inasible conjunción de tiempo y lugar abierta por esas ventanas. ¿A dónde es? Ya no es. El lugar señalado quizás por un amuleto, un color, una piedra con forma extraña, un cartel, una letra, un número, quién sabe cuántas cosas encuentra quien observa con atención. Las pistas indican un trazado previo en el mapa, líneas, recorridos, nudos. Derivar ser ese idílico ocio quedando por sentado el sinsentido, imagina lugares momentáneamente liberadores. Los lugares en las fotografías, ¿se liberan momentáneamente de su insistente devenir? Las fotografías de una deriva son como la cintura de un reloj de arena, el punto exacto de un constante fluir. Solo hay que tomar el reloj y darlo vuelta una y otra vez, o darle la vuelta, de Tournemont. No eran restos de una deriva únicamente, sino imágenes susceptibles de ser derivadas. Sobre la fotografía, otra deriva. Ella nos había comentado al pasar que donde estaban sus fotografías, ahora había imanes que alguien había dejado siguiendo su propuesta. Derivas, regalos para encontrarse. una propuesta. Una vez pensé en seguir por algún tiempo un perro, algunos de los tantos que viven en las calles de la ciudad de Córdoba. Una idea estúpida hasta de risa. Confieso que me dio miedo ser consecuente con la deriva. Sigue pendiente. Change the rhythm a little now and do something a little more slow. Sit down then. Close your eyes. Have no fear. The monster's gone. He's on the run and your daddy's here. Getting better and better. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Out on the... Hace unos días fui a la fotogalería y vi una muestra de Delkis Colamieri. La muestra se llama Una deriva, un lugar, otra mirada posible, una propuesta. Como el título mismo indica, el proyecto es una propuesta, y lo que se muestra son algunas piezas como aproximaciones, para no decir resultados, de una determinada experiencia en el espacio y en el tiempo. Belkis retoma la deriva situacionista y la propone como un plan. Un dibujo de una constelación es copiado en planos de diferentes ciudades. Los puntos marcados son las estrellas e indican lugares a los que hay que ir. Ahora, el espacio se presenta como algo incierto pero inquietante, que posibilita un deambular receptivo para percibir no solo lo que está al alcance de nuestra mirada, sino también detalles que aparentemente están más distantes. La deriva propuesta no es un circuito lineal por la ciudad, tampoco es la percepción como espectadores de un mundo espectacularizado, sino un plan para deambular sin estar orientado, en función de una necesidad de extrañamiento de la ciudad. Una vez que llega a los puntos, Belkis toma fotografías, algunas veces estenopeicas, otras veces digitales, también escribe. Otras veces realiza esto sin llegar a los puntos, en el recorrido mismo. Algunas de estas prácticas artísticas son piezas de la muestra o bien son excusas para la propuesta. Me interesa insistir en el carácter proposicional del proyecto que trasciende el tiempo de la muestra. Digo, la propuesta no fue solo la muestra. Belkis compartió su proyecto en una plataforma que fomenta el libre intercambio de conocimientos y procesos llamada Compartiendo Capital. Sospecho que en este contacto del proyecto compartido en tal plataforma hay una serie de intenciones manifiestas. Intenciones que se vehiculizan con estrategias o maniobras diferentes al formato de muestra. Belkis no solo nos propone hacer la deriva, nos propone ser inquilinos de un proyecto. Me pregunto, ¿estaría entonces cuestionando el carácter de autoría de los discursos? ¿Buscará no apropiarse del proyecto, por eso lo expone como una propuesta? Ya sea a través de la muestra o del link que lleva a su blog en la página y Facebook de Compartiendo Capital, la propuesta de la deriva nos invita a ser una especie de administradores parciales del proyecto, con la intención de posibilitarle a la mirada reflexionar acerca de un paisaje, de receptar imágenes que los circuitos convencionales y funcionalistas tienden a dificultar. Las prácticas situacionistas de finales de los 50 y principios de los 70 referían a una sociedad del espectáculo que seguramente difiere en su estructura al mundo espectacularizado que en el siglo XXI tenemos al alcance de nuestra mirada. Más allá de esta diferencia, y teniendo en cuenta de que refiero a tiempos heterogéneos, por más próximos que puedan estar, ¿por qué tenemos la necesidad de perdernos en una ciudad, de deambular receptivamente, de andar a la deriva y desorientados? Parece que, como para los situacionistas, hoy en día esta también es una estrategia que permite aproximarnos a otra forma de ver. La propuesta no es solo una instancia del carácter lúdico de la deriva. Tiene el propósito de compartir un conocimiento y una práctica, y a su vez es una renuncia a la idea original del artista-autor. Compartir la experiencia, proponiendo realizarla e insistir en ello en otros espacios, como Internet u otros proyectos colectivos que lleva a cabo Belkis, es combatir con armas silenciosas y casi desapercibidas la noción de los derechos reservados y de propiedad intelectual. La muestra en la fotogalería se pudo ver hasta el viernes pasado. La consigna sigue abierta. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly, but when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting chance and fly away. ese gesto. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Ah, pero decí que es radio. Como si que tengo una cebolla de verde en el diente. Buenísimas las empanadas, la Roquefort. Pero puede quedar en el micrófono. Espectaculares. Pegada. Espectaculares la de Roquefort. ¿O no, Paula? Ay, me encantó. Te encantaron, ¿no? Sí, me morí muerta. Hoy un montón se murieron muertos, no sé, vamos a ver. ¿Cómo estamos? Es porque bueno. También comparchile la empanada. ¿Cómo qué? Comparchile la empanada. Compartió. Bien. Sí, con un chico lindo. Con un chico lindo. Sí, que no podéis decir quién es. No, no, no vamos a decir. No. Quién. Yo no soy. No. Yo no soy. Pero muy atrochiano el. Bueno, esos fueron los textos leídos de Espacio Crítico, Florencia Agüero y Jessica Agustina Gómez. Sobre la muestra de Belkis Colameris. Un beso de nuevo. Una voz de Radio 13. De 13. Una de las originales. Y bueno, ahora sí recuperamos a nuestro amigo Julián Reynoso. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Está de vuelta! ¡Hola, chicos! Dale, como el payaso Ricky. Bueno, y como contamos, cuando él no estaba acá, estaba tramando algo del otro lado de la pared del estudio, sí, de 13 Radio. Conspirando. Así que ahora que terminó la reunión, queremos saber de qué se trata. Bueno, la idea es de Valentín, en realidad, Valentín Basel, y que tenía una intención de hacer recitales en vivo y, o sea, con alguna gente, y más que nada transmitirlos por streaming de video, como hace Aldo, por ejemplo. Y nosotros la tomamos y bueno, tratamos de hacerlo como masificarlo así en gente trabajando y en bandas, porque la idea era hacer uno o dos, no sé. Y nosotros vamos a hacer todos los viernes de noviembre acá en Casa 13, en el horario de Chupate esa Mandarina. Programa radial, sí, suyo. Emitido una vez cada muerte de obispo. Ojalá. Ojalá. Y, sí. Murieron los obispos tan seguido como vos, claro, en este programa. No alcanzan. Sí. No. Pero bueno, hace como un mes que no lo estoy haciendo. Ah, bueno, pero estuviste de gira. Sí, estuve. Contemos por qué Chupate esa Mandarina no estaba al aire. Estaba de gira. Claro, estaba tocando, sí, claro. Muy ocupado. En Buenos Aires, que bueno, ese es otro tema. ¿Cómo te fue, sí, en Buenos Aires? Y mal. Mal, pero, pero bueno, no se puede esperar más de una ciudad. La fama es así. Y bueno, y entonces van a ser todos los viernes de noviembre. Y va a tocar Annenberg, que es la banda, una de las bandas que en la que toco. Va a tocar Kiev, que toca, en la que toca Valentín y Gustavo Ortega, de La Torre. Que después voy a hacer un comentario, un chivo, me vas a confirmar o no. Ah, no sé, no, lo, no, no tengo la confirmación. Sí, no tengo la confirmación. ¿No tenés la...? Creo que sí, supongo. ¿Del sábado? Sí. Sí. A ver, cuente, no, no, o sea, no. No salió la discusión, no. Pero el sábado repetimos a todos los... El sábado 29-30, este sábado próximo, La Torre cierra por temporada. Bien. Todo el verano no trabajan. Y el sábado 29, que se dan los premios del concurso de La Torre 8 Bits Dibujos en Paint. Y hay recitales recomendadísimos. Mira. Annenberg. ¿Siguen teniendo el mismo nombre, los, sí, dos juntos? Somos tres. Ah, bueno, nómbralos. Sí, Annenberg, ¿qué? Scott. Julián. Mi Julián y Lona. Y Lona. Y va a estar también Epiref, que es de Manuel Osorio, que es recomendadísimo. Es decir, el que no lo vio, no lo escuchó. No existe. ¿Lo viste, Julián? No. Bueno, lo conozco a Manuel, pero no lo vi. No con Epiref en vivo y eso. Bueno, recomendadísimo. Creo que hay alguien más, pero no me acuerdo quién. El sábado a la noche en La Torre. Agua de Oro, ruta E53, kilómetro 47 y medio, o frente al criadero de iguanas o Solarium Suizo. ¿Cómo ¿Cómo te conocés la diré? Iban a estar atendiendo las mozas más lindas del mundo. Así es. Bueno, y me falta nombrar las otras bandas. Va a tocar Blast of Flash, que es la banda de nuestro compañero Ringo, que también está casi haciéndose cargo por completo de la coordinación del proyecto. Y va a tocar Poltergeist, Wemes Noise, que también es una banda muy recomendada. Todo eso que era el ciclo en Casa 13, en los recitales. Sí, todos los viernes de 9 a 13, de 21 a 23, ahí está. 13 es una palabra así recurrente. Y lo vamos a emitir vía Ustream. Sí. Los horarios probablemente varíen. El primer viernes el recital va a empezar aproximadamente a las 10, quizás un poco antes, pero la streaming supongo que estará desde las 9 con alguna información así. Porque, sí, aparte la previa. Sí, la previa, en vivo. Bueno, claro. Y si funciona con ese horario, va a mantenerse por todos los viernes. Vamos, así me acordé, vamos a hacer unos contactos con gente de otras provincias, de otros lugares, para que estén atentos y, bueno, a ver si podemos poner en marcha esa idea de que compartir esto con otros lugares y que otros lugares sí, sí, porque en realidad sería mejor y funcionaría totalmente la idea del streaming, porque si no, si hay gente que pudo venir pero prefería verlo desde su casa, digamos, también está bueno que pueda tener la posibilidad, pero si es toda gente de Córdoba la que lo ve, no tiene mucho caso que se haga streaming, digamos. Buenísimo. Porque aclaramos que también vamos a recibir a la gente y va a estar abierta la barra y quizás haya comida también. Así va a haber. Va a haber. Está confirmado. Comida. Bueno, va a haber comida. Que es el aporte para la economía de la casa. Claro, el autofinanciamiento de Casa 13, así que los esperamos en todos los recitales. No venga, que colabore. Exactamente. Disfrute. Salga de cobrar y venga. Así. Así. Olvídese de la mujer, de los. De los hijos. ¿Quiere venir con la mujer, con los chicos? Venga, es temprano. Le hacemos pururú. Venga. Bueno, vamos a escuchar un tema y después nos despedimos porque ya hemos trabajado mucho. Puf. Música. Adiós. Hey, listen. I don't know whether you can tell what the words are to this song, but there's only two of them, and I'd like to have you sing along because it's real easy. Anybody who comes to the Fillmore East can sing this song. The name of the song is Scumbag. Okay? And all you gotta do is sing Scumbag. Right on, brothers and sisters. Let's hear it for the Scumbag. No quise ser inoportuno. No, está todo bien, Luis. Estamos comiendo nomás. ¿Hombre, ya estamos al aire? Ay, pero es que no aprendo, no aprendo. No me fijé que los dos estaban con... Pues silencio. Silencio. Bien. Nos estamos despidiendo. Antes... vamos a comentar lo de galerías efímeras. Sí. Mes de octubre, el galería efímera se llama Miradas y Desplazamientos. ¿Qué es galerías efímeras? Ah, pero eso pregúntaselo a Eva. un pequeño comentario. A ver, bueno, galerías, un proyecto. Desarrolla. Un proyecto, en dos palabras. Desarrolla en dos palabras. Un proyecto de Eva Finkelstein que viene trabajando desde el año pasado. Designa diferentes espacios que encuentra en la ciudad, los lugares que recorre, como galerías, donde se exhibe o muestra algo, hay una presentación. Y transforma, digamos, de alguna manera espacios que son cotidianos o vistos de una manera, en lo que ella designa como galerías de arte, digamos. El año pasado hubo unas inauguraciones en Carnicería La Paz, en Barrio Jardín. Y ¿el año pasado fue? El año pasado empezó ahí. Fue con una muestra que se llamó Mi Familia, de los hermanos Rinstich, que una muestra de dibujos, y junto a Diego Galíndez, que mostraron en la Carnicería. Y ese mismo día también inauguró otra muestra en Kiosco Caco, que era una cuadra también sobre Avenida Valparaíso, de papeles, recortes que pegaba el dueño del kiosco en una pared del negocio, pensando, digamos, en sus clientes, en las personas que van a comprar, para que lean cosas que a él le interesaba compartir con la gente del negocio. Entonces, bueno, Eva, como vivía en el barrio también, un poco que a partir de ahí empezó, fueron los dos primeros eventos, muestras de galerías efímeras, y creo que es como uno de los, así, por lo menos lo selecciono como uno de los mejores proyectos o cosas que han pasado en la ciudad, me parece así. Súper interesante, que tiene un montón de facetas y puntas y para derivar, hablando que es una noche media de derivas. Y este año hizo su primera como apertura del ciclo 2011 con una presentación en vivo en Carnicería La Paz de Los Apoltronados. Hicieron un recital y presentación del ciclo y los artistas de este año. Y en el mes de octubre, el ciclo Miradas y Desplazamientos, de ese mismo participan Eugenia González Musano, con una muestra que se llama Cecías, que eso estuvo siendo durante todo octubre, podías pedir, era obra para mirillas de las puertas de las casas, pedías y la chica delivery te llevaba la obra para ver en tu mirilla. Buenísima. Yo pedí una y me encanta. Sí, llegó la imagen que yo quería ver. Y el viernes, este 28, inaugura Julia y la familia Rinstich, que es de los hermanos Rinstich, Delfina, Milagros y Juan Ignacio, más Julia Tamagnini, quien les habla. No hago más muestras este año. que vamos a estar con unas muestritas con... ¿Dónde es? En Carnicería La Paz, Barrio Jardín, Valparaíso el 2800. No, pero es 2000. Me da gracia el nombre un poco. Carnicería La Paz. Sí, sugerente. Bueno. No, está bueno. Muy gente divina, o sea, que le presta el espacio y quieren que se hagan cosas. Los vecinos ya reconocen el lugar, que pasan cosas ahí y claro, quieren saber. Imagíname esta altura. Mañana vamos a estar pegando afiches por el barrio para que vayan, lleguen a la muestra, presentación de catálogo. Y van a poder ver ahí una serie de dibujitos. Bueno, eso era comentar lo de galerías por el mes de octubre. Sigue durante noviembre y creo que en diciembre también hay más artistas. Y cada ciclo, digamos, este año lo programó con agrupó artistas según un concepto, una idea. Hay algo sobre el paisaje, se viene también, y otras ideas de Eva. Bueno, así que nos podemos, nos vemos ahí el viernes en galerías a las 8 de la noche y el sábado, el sábado 29 los que dígalo usted, señor Julián Reynoso. Bueno, se va a presentar, ¿cómo era la banda de Epiref? Epiref y Annenberg, y quizá hagamos algo relacionado con el Día de las Brujas. ¡Epa! Un pequeño adelanto, pero no sé. Hay fantasmas en la torre. Bien. Bueno, hay fantasmas. Esto ha sido... Porque el 30 es Halloween, ¿no? Claro, hacemos la previa porque empieza el 29 de enero. Bueno, pero aprovechando un poco. La calabaza. Sí, ¿qué vas a decir? Y a los que se quedan por acá o no tienen ganas de estar a la torre, pueden escuchar a los Ferreira. Claro, o pueden llegarse a la casa. O pueden llegarse también a la casa. A los Ferreira en vivo todos los sábados, o casi todos, de 20 a 22, 23, música, videos y el maestrísimo Aldo Ferreira comentando todo eso. Todo lo que pasa. Y bueno, a partir de noviembre, todos los viernes, el ciclo de recitales. De recitales. Que se va a llamar un nombre un poco atroche. ¿Ya pulmón tiene? De leche. ¿Cómo? Pulmón de leche. Pulmón de leche. A la mierda. ¿Cómo está? Tiene una... No, pero tiene una explicación más. A ver. Y básicamente era como... Está hecho todo a pulmón y con mucha leche. Así. Bien, bien. Qué creativos. Qué creativos estos chicos. Esto ¿cómo aprenden? Esto es Casa 13, si sí. Si no es Casa 13, ¿qué es esto? Y bueno, estén visitando el blog de Chupa. Es... Chupate esa mandarina, que es www.chupaesamandarina.blogspot.com, que ya, bueno, hay algunas noticias, ahí están los links de las bandas y ya vamos a subir algo más detallado. Sí. Bien. Bueno, tienen ahí para escuchar los MySpace o las páginas de las bandas. Bueno, también está el blog de la radio, www.radio13.blogspot.com. Ahí vamos subiendo todos los programas. Facebook Casa 13. Facebook Casa 13. Y 0800. Y 0800 manda un mensaje Casa 13 al 2020 y te llega toda la información al instante. Buenísimo. Nada más. Hasta el lunes. El lunes, si los astros nos acompañan, vamos a tener la gente de Radio AI. O sí, mejor yo creo dicho, que sí. Lo que fue Radio AI. Radio había. Van a venir a contar qué pasó con Radio AI y cuál es el nuevo proyecto. El público pide una explicación, sí. Bueno, eso van a tener. No nos despedimos ahora, ¿eh? A todo el grupo. Es gente que va a seguir trabajando. Vamos. Nada más, hasta el lunes. Hasta el lunes. Adiós. By the window. words for